Babilonia, Darius, Mary, Gómez, Checa, Romar, ¿dónde anda el Mau, wey? Maricones, el plomo está en el clavo, soy un burla cachuchones, compadre. Me volví a quedar sin vieja en Chile, que no valgo madre. Pues pa' luego es tarde, como dice la banda. Vamos pa' la calle a levantarnos unas nalgas. Ni salgas con falda, que más voy a insistir. Mamazota, que piernotas, dime a qué horas van a abrir. Ven aquí, con tu perro consentido, el asiento es reclinable y yo quiero chingar contigo, no obligo. Me la llevo suavecito, te derrito todo el chocho con besos en el cuellito. Traigo cultura por si hacemos travesuras, mamá. Caminas porque quieres, con ese culito te haces sobrar los choferes. No prefieres que este perro te acompañe, la calle hay muchos lobos y no quiero que te dañen, chiquita. No me tengas miedo y tráete amigas para la clica, saca unas bien ricas y yo pongo la cantona. Les gusta la carta porque no tomo corona, qué cabrona, que toman puros litros. Si yo las vi en tanga anoche bailando en el infinito.